programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vengo trayendo este canto sabor a maíz, sabor a cacao, sabor a la tierra que me vio nacer, sabor a la tierra que me vio nacer. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presenta. Desde muy lejos viajé, dejando las penas, el mar, las montañas, mi pueblo, mi casa, trabajo y bien. Mi pueblo y mi casa es la ciudad también. Unidas somos más. Un programa radial por nuestros derechos, por nuestras vidas, por nuestras luchas, con nuestras voces, juntas por nuestros derechos. Soy trabajadora del hogar, no soy la muchacha, muchacha triste para explotar. Por eso le pido trato justo y digno. Unidas, somos más, Agradecemos a nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que nuestro programa está siendo transmitido a través de Facebook Live, de Ciespal y también de UNTA. Y por la frecuencia 940 AM de Casa de la Cultura. El tema de hoy, tenemos el 25 de julio, que estamos festejando el Día Internacional de la Mujer Afroecuatoriana, con sus costumbres y cultura del pueblo afro. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, valientemente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Con nuestras voces, unidas somos más. Hola, buenas tardes, mi radio me escucha. Bienvenidos una vez más a otro de nuestros programas, La Voz de UNTA. Hoy compartiré con ustedes, mi nombre es Raquel Reyes y soy de la provincia de Esmeraldas. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante para todos nosotros, ya que el 25 de julio se celebra el Día Mundial de la Mujer Afrodescendiente. Para esto vamos a tener invitadas especiales. Pero antes, quiero mandar un caluroso saludo a la provincia del Guayas por sus fiestas de fundación. Como invitada especial tenemos a la compañera Mirna Sánchez. Bienvenida, compañera. Muy buenas tardes. Me complace estar presente en esta radio que las escuchan muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Y también mi saludo de reconocimiento a la conmemoración del día 25 de julio y de la mujer, que es la Fundación de Guayaquil, y el Día de la Mujer Internacional Afro. Compañera, ¿usted podría hablarnos un poco sobre la lucha del pueblo afro en todo este tiempo? Pues de lo que vamos, yo le podía seguir hablando del pueblo afro, su aporte desde que llegó de la colonia, que fue traído a esta tierra, por ejemplo, del Ecuador. Muchos de nuestros que somos descendientes de aquellas personas hemos venido como nos trajeron a nuestros descendientes, a nuestros antecesores, como unas personas que vinieron a construir porque el trabajo es que construye una sociedad, aunque en una sociedad con injusticia, porque quienes hacían el trabajo duro sin remunerar, sin reconocimiento a sus derechos como persona, eran muchos de nuestros antecesores, y quienes se usufructuaban de ese trabajo eran aquellos esclavizadores. Otra pregunta, compañera, de ¿qué significa para usted la palabra afro? La palabra afro es una palabra muy extensa para los que somos descendientes de aquello, de la diáspora, de la dispersación que se nos dio a nuestros antepasados, y nosotros somos herederos, y entonces es un juicio que nosotros, tanto de Ecuador, o somos los afroecuatorianos, porque somos descendientes de aquellos que fueron traídos no por voluntad propia, sino obligados. Y así también tenemos los hermanos afrocolombianos, que son descendientes de aquella misma diáspora, pero que fueron ubicados en Colombia, y podemos decir así también de los afroperuanos, y bueno, así, en todas partes donde encontremos afro, de aquella dispersación, traídos del continente africano, pueden decirse somos afro de tal país. Muy bien, compañera. Muchas gracias por su intervención. Le damos el paso a la compañera Anita Lucía Lara. Muchísimas gracias, compañera Raquel. Una pregunta para la señora Mirna. Bienvenida. La palabra afro es considerada, no sé, para usted, ¿cree usted que es una forma de reivindicar nuestros derechos aquí en la sociedad? Sí, porque nosotros como grupo humano podemos decir, nosotros somos, nos identificamos como afroecuatoriano, porque eso fue unos acuerdos que en el año 2010, en el anterior censo que se iba a hacer poblacional, nosotros dijimos, había un término que algunas personas, por ejemplo, en la ley está que tiene que, no puede ser identificado como decir 2-3 veces, y nosotros dijimos, ¿por qué tienen que decir que yo soy, estas personas son negras, estas personas son afro, estas personas son canela, o esos son como medio zambito? Entonces dijimos, no, hicimos muchos talleres alrededor de muchas provincias donde había la mayoría de personas descendientes de, que éramos descendientes o somos descendientes de la diáspora que expliqué, africana, y nosotros dijimos, vamos a decir, cuando nos pregunten, incentivamos a la gran mayoría de nuestra población en que nos que la constitución de nuestra república, o las leyes de nuestra república, nos reconozcan como afrodescendiente, porque no podemos tener tres identificaciones así, ¿sí? Y eso fue que se puso y por eso logramos, porque antes de eso decía, no, ellos son negros, ellos son los de acá. Y el término negro a veces un término que lo utilizaban para ofender nuestra dignidad. Gracias, compañera Mirna. Compañera, una preguntita. ¿Y usted cree que hay diferencia entre el término negro y afro? Muchas personas, según en la lengua española dicen que lo negro es malo. A veces, como nosotros escuchamos que el día negro, un día cuando ha sucedido cosas siniestras, que las aguas negras, porque y no debe ser las aguas que ya se utilizaron, las aguas servidas, y que qué negro destino, a veces dicen. No, y eso no, que lo negro lo identificaron como un color malo. Entonces, desde allí es que nosotros, para reivindicar, nosotros no queremos utilizar eso porque confunden. Uno lo dirá en buen sentido, otros lo dicen en mal sentido. Entonces dijimos, vamos a llamarnos afrodescendiente, y del lugar de donde seamos. Esto no solamente fue una idea de los que estábamos aquí en Ecuador, sino de muchos países. También nos reunimos con hermanos de Perú, de Colombia, y dijimos, vamos a llamarlos. Si son colombianos, pues ellos van a ser afrocolombianos, y si somos ecuatorianos, afroecuatorianos. Y cuando le dicen negrita, supuestamente de cariño, ¿usted cree que está bien dicho ese término de negrita, negrita por aquí, negrita por allá? No, yo para no supuestamente no ofender. No, yo no acepto eso. Yo soy Mirna Sánchez y soy una persona más, y no soy que negrita ni porque lo diga. No, y si es que, no, eso no. Gracias. Hola, soy Maricruz. Quisiera hacerle una pregunta. La compañera Raquel Enante preguntaba cuál es el aporte del pueblo negro hacia el Ecuador, y quisiera que la compañera Mirna nos responda. Bien, el aporte de nosotros como personas humanas, que todos los humanos tenemos inteligencia y esfuerzo, es muy importante. Por ejemplo, desde el tiempo de la colonia, donde había muchos de nuestros antecesores esclavizados, ellos eran los que hacían el trabajo muy fuerte, y ellos fueron traídos por la idea de que trabajaran por los otros y los otros usufructuase de su trabajo, como fue una cosa muy cruel, muy indigna de seres razonables, y que nos llamamos, y se llamaron, que eran hijos de Dios, porque ya estaba la influencia de la religión católica, donde enseñaban que eran hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios debemos amarnos, porque Dios dijo amarnos unos a los otros y no hacernos daño. Y el desarrollo que fue teniendo lo que hoy es nuestro Ecuador, que cuando llegaron nuestros antepasados no se había constituido en república, dieron un aporte de desarrollo a través de las minas, de la agricultura, la siembra del cacao y de muchas cosas que servían de desarrollo y de riqueza para el país. Cuando ya se constituye el Ecuador en república, siguieron nuestros antepasados trabajando en las haciendas y en todo trabajo fuerte, y que fue, por ejemplo, en la provincia de lo que es ahora el Guaya, trabajaron muy fuerte en las haciendas, y que dieron el cacao, por ejemplo, una de los productos más valiosos en aquella época, y que ahora también es, por ejemplo, para la exportación. También trabajaron en lo que era la exportación de la madera, en lo de la madera, y muchas cosas, porque el trabajo es que da el desarrollo de los pueblos, y eso se fundamentaba en la mano de obra del esclavizado, ¿sí? Entonces, y así seguimos dando aportaciones, aunque con muchas desventajas, no hay equidad todavía, pero tenemos que luchar, y nuestros hermanos, y sobre todo vamos a resaltar la mujer ecuatoriana, ya va tomando posición en lo político, en lo social. Tenemos las maestras que enseñan a nuestros hijos, a nuestros hermanos, para que tengan más conocimiento y sepan defender sus derechos y se posesionen ante tanta injusticia social que reina en este país. Yo tengo una pregunta, no sé si la puedo hacer, compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Patrón. Yo también soy de la provincia de Esmeralda, y recuerdo que cuando yo llegué aquí hace 25 años a Guayaquil, mi primer trabajo lo hicimos por medio de teléfono. Y la señora me pregunta de dónde era, yo le digo, soy de Esmeralda. Entonces, cuando la señora, yo vine para hacer la entrevista, ella me dijo, se sorprendió, porque solamente el hecho de decir que soy de Esmeralda, pues ella pensó que nosotros, que yo era negra. Ya, entonces ella me dijo, pero has sido blanca. Le digo, sí, porque es porque como me dijiste que eras de Esmeralda, pensé que eras negra. Pero en sí nosotros, en verdad, no somos negras, no tenemos la piel negra, pero teníamos el acento de pronto en ese tiempo. Y muchas veces hasta por el acento te discriminan, se burlan como hablas, se burlan por tu acento. Mi cédula sale nacida en Esmeralda, por eso considero que soy de allá. Pero sí me gustaría que la compañera Mirna, bienvenida a nuestro programa Unidas Somos Más, y también las compañeras afro que están aquí, ¿cuál ha sido su mayor discriminación que han tenido durante el largo, largo de su vida, ¿no? Eso, compañera, gracias. Claro, a mí me toca responder, pues yo vine desde Esmeralda, yo también soy esmeraldeña. No te da el color, porque no es porque naces en un territorio tiene este color, no, son los genes de tu padre y de tu madre. Entonces, el hecho de que puede, como Jacqueline dice, el hecho que usted nazca en Esmeralda, si sus padres no son afrodescendientes, no va a ser no va a tener este hermoso color que es el color del afroecuatoriano. Pero eso, aquí en Guayaquil la gente muy discriminadora, yo vine hace 40 años y tenía que enfrentarme, a veces lloré, otras veces quise dar golpe y también dije palabras que también le ofendieran al otro, porque si tú recibes también tienes que dar a veces. Y posesionarnos de defendernos, porque era, uno iba caminando y le decían una cosa en la escuela, y yo vine a la escuela a hacer el sexto, y recibí muchas humillaciones, también en el colegio, y a veces hasta por los mismos profesores, pero yo siempre estaba en la situación que yo debo defenderme, y también decía, yo soy un ser humano, yo también soy inteligente, y yo me defendía, ¿sí? Y todo el mundo, creo que casi, la gran mayoría ha sufrido, y yo decía al principio, yo tengo que estudiar, yo tengo que defenderme, y a mis hijos también, por donde sea que vaya, yo digo, tienen que defenderse, porque todos somos seres humanos que Dios nos ha mandado, y esto que Dios nos dio, Él es el dueño del universo y Él nos mandó así de este color y nosotros tenemos que aceptarnos y tenemos que defendernos porque somos, como dice la Biblia, hombres y mujeres fuertes, de tez brillante. ¿Quiénes somos los seres más fuertes en este planeta? Somos los hombres y mujeres afro. Entonces, nosotros debemos dar gracias a Dios y llevarlo con mucha dignidad. Muchas gracias, compañeros. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Elena Congo. Una reflexión que tuve. En verdad que cuando yo era pequeña, no sufrí, digamos, o creí que no era maltrato, discriminación, pero había un juego que sabíamos jugar nosotros como... A mí no me gusta tanto que me digan mujer afro, sino negra. Porque afro somos toda la humanidad, porque la humanidad se dio desde África. Desde África salió la humanidad. Es que todos somos afros. A mí me gusta que me digan negra y no afro. Entonces, había un juego que se decía, a ver, ¿qué quiere al negro? Nadie. ¿Por qué? Porque es negro. ¿Qué bebe? Sangre. Y así. Entonces nosotros sabíamos jugar y no sabíamos que eso era una parte de discriminación en ese juego. Habían juegos que, ¿verdad? Pero nosotros, sino que nos hacían como que la olla se quemó y que salió el cocolón, no sé qué. Entonces, ¿por qué nosotros mismos nos discriminábamos? Porque no sabíamos que este juego era discriminatorio, entonces eso, diciéndome negrita tampoco, o morena tampoco me gusta, que eso nomás quería aportar como mujer negra que soy. Le damos las gracias a la compañera María Elena Congo y a todas las compañeras que participaron, también a la compañera Mirna Sánchez. Tenemos más compañeras que vamos también a entrevistar. Le agradecemos la presencia, compañerita. Sí, Mirna quiere unas últimas palabras, por favor. Tenemos que tomar gracias. El tiempo. Quería decir que gran parte de esto la tiene el Estado, las autoridades, porque ellos, a través de su trayectoria, nos ha invisibilizado y no nos ha dejado crecer, pero nosotros tenemos que luchar en conjunto, como vemos ahora a nuestras hermanas, que por ejemplo la fiscal de la nación, nuestra hermana que llega a ser ministro, y por qué no un día ser una presidenta, una mujer afro, o un presidenta o vicepresidenta, y seguir teniendo, ir cosechando, porque lo merecemos, porque somos seres humanos igual que los otros, en mismas condiciones de inteligencia. Sí, gracias. Muchísimas gracias a la compañera Mirna Sánchez y continuamos con nuestro programa. Pues le damos paso a una musiquita. ¡Arriba la música! Son dulces como la miel, tienen magia y encanto. Con su baile, con su canto, te pueden enamorar. Con su sonrisa y su encanto, ten cuidado, te atraparán. Tienen piel de chocolate, mirada tierna, labios calientes, un corazón que late ardiente, un caminar muy sensual. Sus besos son caramelo, sus caricias como fuego, de verdad saben amar. Azúcar tiene dulzura con su bomba y su marimba. Azúcar es sabrosura cuando mueve la cintura. Pueden cantarle a la caña, al melao o a la panela, a las mágicas montañas o a los ríos que las bañan. Pero le cantan a esa cuna, familia llena de bondad, dulces y primorosas. Azúcar es de verdad. Que me Continuamos con el programa. Tenemos aquí la presencia de nuestra compañera Inés Campás, María Inés Campás Angulo. Ella es misionera y líder comunitaria, fundadora de la Asociación de Mujeres Populares Azúcar Morena, representante legal, formó parte del colectivo de mujeres que conforman la red de promotores de los derechos de las mujeres de CEPAM, Guayaquil, y de otros colectivos feministas que defienden los procesos de mujeres y las personas en contexto de movilidad humana. Bienvenida, Inesita. Gracias, gracias. ¿Cómo ve usted el aporte de la mujer afro a la cultura afroecuatoriana? Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia, ¿verdad? O sea, el aporte que venimos dando las mujeres afroecuatorianas a la cultura es sumamente importante porque desde ahí se ve que tenemos esa resistencia, tenemos esa convivencia armónica, jóvenes, los valores humanos, los valores principales, el principal valor que es el amor, ¿verdad? El respeto, la solidaridad. Desde ese punto, yo te puedo decir que hay un aporte sumamente importante hacia la cultura y el desarrollo del pueblo ecuatoriano, no solamente del pueblo afro, sino del pueblo ecuatoriano. Desde usted, hola, ¿sí me escucha? Inés, sí, le escuchamos. Desde usted, María Inés, sí. ¿Cuál ha sido su aporte como mujer al reconocimiento de los derechos del pueblo afro? ¿Desde mí? Sí, desde su aporte. Bueno, yo por decir, mi aporte desde mi lugar de donde yo vivo, me ha gustado trabajar con los jóvenes, con los niños, con las mujeres, específicamente con los niños, ¿por qué? Porque son los que necesitan saber lo que es la parte integral de nosotros, el pueblo afrodescendiente, ¿verdad? Por decir, enseñarle lo que son los valores, el amor hacia la vida, el amor hacia los adultos mayores y todo este tipo de cosas que se vienen dando, que hay un proceso que, por decirlo, quiere sacar de la mente de los niños lo que es la cultura del pueblo afro. Entonces, enseñándoles lo que son nuestros valores, nuestros tambores, todo lo que implica nuestra cultura, nuestro sentir, nuestro vivir, nuestra cosmovisión, desde cómo pensamos, cómo sentimos y cómo vivimos. ¿Qué importancia tiene la cultura afroecuatoriana en el país? Bueno, la cultura afroecuatoriana en el país tiene una importancia sumamente valorable porque, imagínate, los aportes vienen siendo desde que el Ecuador empezó con su historia, ¿verdad? Entonces, el pueblo afroecuatoriano ha venido aportando desde todos los ámbitos en el desarrollo del país. Lo que pasa es que no ha sido visibilizado, sí, pero el aporte del pueblo afroecuatoriano es sumamente importante para el crecimiento y el desarrollo de la cultura. Hablando de la etnoeducación, ¿usted cree que se debe ser impartida como parte de la malla curricular en nuestro país? Bueno, eso creo que hasta vergüenza da, porque de verdad que todo en los libros de historia se hablan de todo, pero menos de la etnoeducación, ¿verdad? Nunca se habla del pueblo negro, por ahí tú escuchas, ves dos, tres cositas que donde te dicen, no, es que los negros fueron esclavos y nada más. Pero de ahí no te hablan realmente de los valores, la cultura, la vida, la esencia, no te habla de nada. Entonces yo pienso que eso debería estar ya hace mucho tiempo, no ahorita, sino ya hace mucho tiempo, formar parte de la malla curricular. ¿Cómo es que contribuye el pueblo afroecuatoriano a la construcción de la sociedad intercultural? Bueno, respetándonos, valorándonos y reconociéndonos como seres humanos. Yo pienso que eso es lo más importante. Porque tiene que haber ese reconocimiento y tiene que haber esa valoración, ¿verdad? Y respetarnos como seres humanos todos desde nuestros lugares de donde nos encontremos. Por decir, te doy un ejemplo, yo puedo vestirme de un traje indígena, un indígena se puede vestir de un traje negro, de un traje afro, que diga, perdón, y compartir y vivirlo, o sea, es la convivencia humana la que nos hace fuerte, ¿ya? Yo digo así, pienso así, no sé si estoy equivocada, pero esa es mi forma de ver, sentir y hablar. Muchísimas gracias, Inés. Si alguna compañera tiene alguna pregunta, por favor. Eso es todo por mi parte. Agradezco a mi compañera Inés por las respuestas aquí en nuestro medio de comunicación. Agradecemos la presencia también de todas las compañeras que nos antecedieron. Voy a terminar con una lectura que dice: el 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, un proceso que permite políticas que enfrenten el racismo desde una perspectiva de género y reivindicar la lucha contra la discriminación social que impide el reconocimiento de sus grandes valores culturales y su nutrida sabiduría. Le doy paso a mi compañera Maricruz Sánchez. Gracias, compañera Anita, por el espacio. En este día que estamos celebrando, me da un gusto y un placer participar en esta radio, la radio de la UNTA, Unidas Somos Más. Hoy tenemos una gran mujer que participará desde el cantón de San Lorenzo. Una gran lideresa, como es la compañera y hermana Inés Morales Lastra. Bienvenida, amiga y hermana Inés Morales. Ante todo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la hermana Mirna Sánchez. Créanme que para mí es un gusto y un honor a través de este medio de comunicación, ya que la tecnología virtual nos da entonces la oportunidad de poder también vernos a través de estas pequeñas y grandes pantallas. A la luz de sentirme muy contenta de ver a la hermana Mirna Sánchez, esa mujer guerrera, esa mujer defensora de ese territorio ancestral que está acá por el norte de la provincia de Nuestra Esmeraldas, también extender mi agradecimiento y un saludo de hermandad aquellas mujeres que hacen parte de este programa, de esta radio que se llama UNTA, siendo un medio de comunicación que al parecer busca articular motivaciones que van a la par con lo que nosotros como pueblo afroecuatoriano queremos decir en este nuestro país. Pero quiero también, hermanas, conversar un poco con ustedes, aquellas mujeres valientes que están llevando adelante estas grandes iniciativas a través de estos medios de comunicación, que sea también un ejercicio que nos permita, por un lado, aprender cosas entre nosotras, pero que también, por otro lado, nos vaya permitiendo ir desaprendiendo cosas que en algún momento el sistema, la sociedad dominante nos enseñó mal. Colocó como que en nuestra mente, en nuestro corazón, algunos elementos que no deben ser razón para que nosotros o nosotras, como hijos de un pueblo único, hermandado, y ascendencia africana, debemos darle paso para quedarnos un poco allí en esa situación. Y entonces, saber que ustedes en el marco de esa conmemoración, nosotras como mujeres de ascendencia africana, hermana, el 25 de julio no nos significa celebración, nosotras conmemoramos, porque la resistencia, la reivindicación está en la medida de que nosotros y nosotras conmemoramos, que son como que dos cosas diferentes. Y entonces la conmemoración para la mujer afroecuatoriana, este 25 de julio, nos debe llevar a tomar en cuenta dos fechas históricas importantes. La una que va más allá de la declaración que Naciones Unidas, en razón de esas luchas gestarias de aquellas mujeres de esta América y del resto del mundo pudieron hacer que se logre hace más de 60 años declarar el 25 de julio Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Resulta ser que este mismo 25 de julio es la fecha en que coloca la historia mezquina por un lado del Ecuador, que fue la fecha con que se declara el PARE, la eliminación de la discriminación y de la exclusión y de la falta de oportunidades de vida para nosotros los pueblos de ascendencia africana en este nuestro país. Entonces, eso es interesante que también resaltemos, desempolvamos, porque la historia lo que más ha hecho es empolvar esa historia verdadera para nosotros, el pueblo afroecuatoriano. Y así es, también se acerca, o podría decir, el 25 de julio, la fundación de Guayaquil, de un Guayaquil que niega nuestra existencia, a pesar de que la historia lo dice, que somos cofundadores de la ciudad de Guayaquil, porque nuestra presencia estuvo ahí, en esa fundación. Y sin embargo, una ciudad por quienes escribieron la historia sesgándola, excluyéndola, nos sacaron de esa existencia. Por eso tenemos, sin embargo, el compromiso de nosotros como hijos de esta diáspora africana. Y decía una hermana, a mí no me gusta que me digan afro. Sí, a mí tampoco la palabra afro, pero si me dicen, ah, la señora que está ahí, ah, es una mujer afroecuatoriana, sí, porque me estás dando el derecho a la territorialidad de ser ecuatoriana. Pero cuando me dice, ah, la señora es afro, no, mi hijo, yo no soy afro, yo soy afroecuatoriana. Yo soy una mujer que hago parte de un territorio nacional que se llamó Ecuador. Pero el término afrodescendiente, que es bien utilizado para el escenario internacional, que es bien utilizado para también defender esos derechos internacionales, también lo acepto, ¿no? Y decirle a la hermana que sí, a mí no me gusta eso de afro, no, no hay cómo negar nuestra historia, nuestra descendencia, nuestra raíz hermana está ahí en esa madre África, en esa madre de la humanidad, como dijo la hermana Mirna o dijo alguien, ¿no? Interesante cuando dijo África, la madre de la humanidad, ahí nace la vida. Ahí en este territorio africano nació Jesús. Interesante todo esto que usted nos cuenta. Quisiera hacerle unas dos preguntas. Como profesora, quisiera que nos explique qué es la etnoeducación. Así escuché. Mira, la etnoeducación, ¿qué viene a ser? Un proceso de educación propia para el pueblo afroecuatoriano. La etnoeducación te invita a conocer gran parte de esa historia que no te la enseñaron en la escuela, que te la negaron más bien. Y la etnoeducación entonces pasa a ser esa propuesta donde también te garantiza para que el otro aprenda de nosotros, del saber quiénes somos. Decirle al pueblo afroecuatoriano, decirle a los otros pueblos, a las otras nacionalidades, que ya la etnoeducación se está haciendo una realidad a partir de su implementación o su incorporación en el sistema de educación nacional. Porque tú ya abres un libro de educación básica y ya encuentras ciertos aportes que no los encontrábamos. Y que eso entonces es producto de nuestras luchas, producto de nuestras demandas, porque caso contrario, al ritmo que la sociedad mestiza, que la sociedad blanca mestiza, que son los que están siempre siendo parte de estos procesos de gobernabilidad mayoritariamente, no nos hubiesen permitido que nuestra presencia ya tenga una lectura en algunos libros de educación básica. a partir de del acuerdo ministerial 0045, ya hay la obligatoriedad de hacer que en cada una de nuestras unidades educativas los docentes afroecuatorianos o no afroecuatorianos con su identidad propia, hay que respetar un poco eso, hablen de etnoeducación. Y hablar de etnoeducación, ¿qué es lo que significa? Darle una mirada al pueblo afroecuatoriano de su presencia histórica en este país nuestro, porque es de todos nosotros. Hablar del aporte que hemos hecho al nacimiento de este Estado ecuatoriano. Hablar de cuáles son los elementos que hacen parte de la identidad étnica cultural de nosotros, el pueblo afroecuatoriano. Y entonces también implica tomar en consideración cuáles son esos valores propios del pueblo afroecuatoriano, cuáles esas formas de vida propias que llevamos en nuestras comunidades. Hablar de etnoeducación es también decirle a los niños, estos son valores propios del pueblo afroecuatoriano, la minga, la solidaridad, el respeto al mayor. No importa que el sistema cada día nos va imponiendo algunos elementos que te va descontextualizando de esa forma de vida propia, pero nosotros tenemos que trabajar diciendo que todavía somos y que nos toca sí trabajar casa adentro para seguir siendo lo que ayer demostramos ser y de lo que queremos seguir siendo. Entonces la etnoeducación no es otra cosa, consecuentemente es herramienta para el diálogo entre ecuatorianos todos, ¿sí? Que me permita yo haber conocido quién fue Atahualpa, que la escuela me enseñó quién fue Huáscar, y a mi hermano indígena le enseñen quién fue Alonso de Yesca. Que a mi hermano indígena le enseñen quién fue Antón. Que a mi hermano indígena le enseñe quién fue Juan García Salazar. Que al hermano indígena le enseñen también quién fue María Yesca, quién fue Martina Carrillo, quién fue cada una, quién fue la negra Casilda. Así como nos enseñaron de las nacionalidades indígenas con su aporte que dieron muy valientemente y guerreramente a la construcción y a la existencia de este país. Entonces, la diversidad cultural del Ecuador no se define por la presencia de los pueblos indígenas o de las nacionalidades indígenas. La diversidad cultural se define en nuestro país por la presencia de todos los pueblos y de todas las nacionalidades. Porque si no se reconoce nuestra presencia como pueblo afroecuatoriano, entonces la diversidad está mucha. Y tenemos que, esa parte, hacer que nosotros mismos la complementemos y hacer que los otros la complementen. Entonces, hermana, la etnoeducación no es otra cosa. No es que la etnoeducación es algo ¿qué será eso? La etnoeducación es el aporte que hemos dado y que seguimos dando. La etnoeducación, lo único que no la podemos mirar es bailar marimba exclusivamente. La etnoeducación no la podemos mirar que solamente es cuando yo alcanzo a ver que allá, cuando yo estoy hablando de mis ríos y todo lo que hay ahí dentro y ese servicio que nos prestan a nosotros. Cuando yo estoy demandando al gobierno o al Estado ecuatoriano por la defensa de mi territorio y decirle no más camaronera, no más minera. Y si vienen estos proyectos de minerías, de camaronera, pues que vengan bajo unas condiciones que nos permitan o nos garanticen seguir manteniendo un territorio como nosotros lo hemos mantenido por estos 500 años. y si vienen estos proyectos que sean de la manera más amigable con la madre naturaleza y que vengan de manera en común acuerdo con la comunidad para ayudar a mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades. Si no, caso contrario, diríamos, por favor, no nos los traigan porque todavía no los queremos, ¿sí? De allí, bienvenido sea el desarrollo que nos llega, porque queremos ser también un pueblo desarrollado desde cada una de nuestras comunidades. Hermana Inés, muy interesante todo esto contado para la radio y para la participación de todos nuestros oyentes que escuchan esta historia del pueblo afro, de la mujer afro, la lucha y sus aportes. Quisiera hacerle la última pregunta, que sea un poco corta, porque ya nos toca ir cerrando. Quisiera preguntarle, ¿cómo ve la participación política de la mujer ecuatoriana? Bueno, yo también en antes me sonaba un poco cuando tú le hacías la pregunta a la tocaya Inés, que no pude verlas en las cámaras, y tú decías, ¿cómo ve el aporte de la mujer afro a la cultura afroecuatoriana del país? Entonces, debemos hablar cómo vemos el aporte de nosotras las mujeres afroecuatorianas para el país. Y interesante también lo que ella respondió, ¿no? Y es que en la medida que nosotras como mujeres afroecuatorianas o como mujeres parte de un pueblo afroecuatoriano, estamos bien, entonces podemos decir que el país está bien. Entonces yo creo que en ese marco es interesante ratificar y recogiendo algunas cosas interesantes que también dijo la hermana Mirna, nuestro aporte ha sido muy significativo, nuestro aporte ha sido muy valioso. Con que esté nuestra presencia es un aporte importantísimo, porque eso hace a un Ecuador rico en su diversidad. Entonces, nuestra presencia es importantísima para el desarrollo del país. ¿Y cómo hemos aportado? Mediante ser un pueblo que está en un territorio donde lo hemos heredado ancestralmente, por esa herencia ancestral, ¿verdad? ¿Cómo hemos aportado en diferentes áreas del desarrollo del país? Maestros, docentes afroecuatorianos, funcionarios públicos afroecuatorianos. La producción también nos hace ser parte de este desarrollo. Las grandes empresas se mueven con mano de obra de hombres y mujeres afroecuatorianos. Tal vez no somos los dueños de las grandes empresas. Y no somos dueños porque hay razón. Porque la sociedad dominante, que pasa a ser la sociedad mayor, así decía el maestro Juan García, los que dominan es la sociedad mayor. Aunque poblacionalmente, empobrecidamente, la población mayor somos nosotros. Pero Juan los definía como la sociedad mayor, aquellos que dominaban, porque tenían el dominio, o lo siguen teniendo. Y entonces no nos han permitido desarrollarnos a través de las grandes producciones. Las grandes empresas que están en territorio, palmeras, mineras, que a veces un rato nos toca decir bienvenidas sean, y hemos aprendido a convivir con ellas, porque resulta que también nos traen algo con que mitigar la necesidad de trabajo para la familia, la comunidad. Y eso nos ha exigido aprender a convivir con ellas y aceptarlas como tal. Sin embargo, esas grandes empresas, deberíamos ser nosotros los dueños de esas grandes empresas. Claro, porque si la palma aceitera nos genera por un lado la producción de más aceite para el consumo humano, para el consumo de todos los ecuatorianos y hasta donde se lo llega a exportar, ¿por qué ser dueños otro de esas empresas y no ser nosotros? Pero si la hermana Mirna, a nombre de la comuna Río Santiago Cayapa, Inés Morales, a nombre de la comarca afroecuatoriana del Norte de Esmeralda, que nacimos organizadamente antes de que llegaran las empresas a nuestros territorios, fuéramos acudidos a aquel gobierno de turno que se nos entregara 50, 100 millones de dólares para poder poner a producir nuestras tierras, no había sido capaz el gobierno de entregarnos. Pero sin embargo hubo recursos para entregárselo a otros, que no fuimos nosotros. Entonces yo creo que ahí como que nuestro aporte productivo en términos de un desarrollo económico hubiese sido mucho mejor. Pero yo creo que el que vende cocada, y debemos de considerar que el que vende su racimo de verde, que el que va y pesca en su estuario del manglar o del río y vende ese pescado, también está aportando significativamente a una producción de su país. La mujer que va y saca concha en el manglar, para el caso de acá, nosotros que estamos en la zona norte y más específicamente en el cantón San Lorenzo, esa familia negra, esa familia afroecuatoriana, hace aportes fuertes y significativamente a la vida productiva en nuestro país, porque la concha no se queda solamente para el consumo de San Lorenzo, la concha pasa para un consumo a nivel nacional y llega a los grandes restaurantes y sigue dando lugar a generar recursos, ganancias económicas a quien la vende en ese restaurante. Entonces hay unos aportes significativos. Por eso cuando hasta 1998 nosotros no éramos sujetos de derecho, tuvimos que justificar con la hermana Mirna, con Juan García Salazar a la cabeza, y decirle a nuestros asambleístas de ese entonces que nuestros aportes habían sido y seguían siendo tan significativos para este país y que teníamos derecho a ser unos ciudadanos en este país. Y ahí se nos coloca algo. Interesante todo esto, creo que va a quedar para otros programas. Nosotros también somos una organización de a nivel nacional que trabajamos con las mujeres que hacen el trabajo en las casas, en los hogares de otro. Nosotros llevamos la lucha y la defensa de los derechos de las mujeres, ayudándolas a organizar y ayudando a defender derechos, porque también han sido vulnerables. Y siempre le decimos que nuestro aporte desde allí también es muy grande para el Estado y para la sociedad y para nuestra familia. Sí, buenas tardes, compañera. Y mi pregunta es, ¿cómo se ha manejado tema indígena en su cultura? Y esa es mi pregunta. Y mi nombre es Alicia Lanchimba, soy indígena de Cotacachi. Así es, gracias. Te cuento que nosotros acá en la provincia de Esmeraldas, y de manera muy particular el cantón de San Lorenzo, siempre estamos diciendo que una de las riquezas que caracteriza a nuestro territorio de la zona norte de esta hermana provincia, de esta rica provincia llamada Esmeraldas, es su riqueza cultural, su diversidad cultural, porque acá viven los pueblos, las nacionalidades. O sea, estamos el pueblo afroecuatoriano, está la nacionalidad Chachi, Aguá, Épera, con quien históricamente hemos compartido el mismo territorio, porque para nosotros no juega el que quién llegó primero, porque no es que los indígenas tienen 500 años en la provincia de Esmeralda y los negros tienen 450, eso es cuento. Para nosotros lo interesante es que hemos venido históricamente compartiendo un mismo territorio, en el cual nos ha garantizado bañar en el mismo río, en el Santiago, en el Cayapa, en el Ósole. bañar en el mismo río, o que bien es el Tululbí o el Bogotá, y centrarnos un poco al monte y comernos la misma guanta, comernos el mismo armadillo, comernos el mismo ratón. Entonces, no ha habido una guanta para las comunidades indígenas chachi y otra guanta para las comunidades del pueblo afroecuatoriano. Entonces, ha sido la misma guanta. Y por ahí ha ido nuestras reflexiones frente a nuestra presencia y decir dentro de nuestra lucha que somos unos pueblos hermanos. Nosotros tenemos mesas interétnicas donde hemos venido haciendo diálogos con los hermanos indígenas de la nacionalidad chachi, de la nacionalidad épera y de la nacionalidad agua. Entonces, aquí no hay una lucha, a veces decimos ni separada, porque el territorio lo defendemos de manera unánime. La contaminación de nuestros ríos los defendemos de manera hermanada. Entonces, eso es. Y por último, solamente para seguirte llenando un poquito tu pregunta, y creo que concluyo, y seguir agradeciendo a ustedes por esta oportunidad. Hace 15 días, precisamente el día jueves, tuvimos un diálogo de saberes entre comunidades indígenas agua y comunidades negras o afroecuatorianas. Y fue interesante cuando la mayora de la comunidad negra presenta su planta con que ella utiliza el poleo para darle a la mujer en su angustia, de su dolor, el momento del parto. La mayora de la comunidad guá nos presenta el mismo poleo. Y decimos, estamos conectados, hermanas y hermanas. Entonces, interesante. Hay una variedad a veces en nombrar las plantas, pero por ahí vamos, por ahí vamos. Gracias, hermana Inés. Gracias a todos los oyentes y a las compañeras de la UNTA. Hemos tenido la presencia de la conferencista magistral Inés Morales Lastra. Muchísimas gracias. Desde San Lorenzo. Gracias, gracias. Y con esto nos despedimos y nos veremos en una próxima oportunidad. Habló para ustedes Anita Lucía Lara desde la provincia del Cachi. También estuvo con usted Ana Caicedo. Será hasta una próxima oportunidad. Desde Guayaquil también me despido. Un gusto haber participado en este hermoso programa hoy. Muchísimas gracias. Hasta el próximo. Nos vemos a todos los oyentes. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Nos chao. Vemos. Chamos. Hasta un próximo capítulo. Por pasa por acá. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. Juntas por nuestros derechos.